de este amanecer del viernes 29 de noviembre año 2024. Escuchan Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 todas las noches de 11 a 3 y nos vamos con un pop de los 90, una canción de la agrupación INXX, Suicide Blonde, Rubia Suicida en Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. diamonds, I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Black stripe, yellow paint. I hear they're scared of it, but them pros ain't. Soon as I hit the club, look at them face. Hit the pedal once, make the floor shake. Sway inside, my engine roaring. It's the big boy, you know what I paid for it. And I got the pedal to the metal. Got you out here checking game, I'm balling out on every level. Hear them haters talk, but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for them, boy, I'm breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, You know what it is. Everything I do, I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's nothing. Keep repping my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds, I'm in. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Got a call from my jeweler, this just in. And women love me cause I'm messing with their best friends. Not a lesbian, but she a freak though. This ain't for one night, I'm shining all week, bro. I'm sipping Clico and rocking yellow diamonds. So many rocks up in my watch, I can't tell what the time is. Got a pocket full of big faces. Throw it up cause everybody that I'm with, Taylor. Yeah, you know what it is. Everything I do, yeah, I do it big. That crowd underneath them clouds, can't get close to you. And my car look unapproachable. Super clean, but it's super mean. She wanna ride with them cats. Count stacks, get fly, take trips, and that's that. Real rap, I let her get. She want and she feel that. Convertible drop feel, 87 the top hill. Back, You know what it is. Man, if you don't, you should by now. Remember my town when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from Taylor the gang. To my diamonds, I'm in. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. You know what it is. Everything I do, yeah, I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's nothing. Remember my town when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Thank you. it needs, ambience and vanity. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 29 de noviembre de 1997, les comentamos que Whitney Houston se retira de un concierto 2 horas antes de subir al escenario después de descubrir que el evento era una boda masiva para más de 1,000 parejas. El grupo era un grupo religioso el que estaba organizando esta boda masiva y este grupo dijo que no tenía intención de demandar a Whitney Houston siempre que la cantante devolviera el millón de dólares que había recibido previamente. Sucedió en una fecha como hoy, 29 de noviembre de 1997. Whitney Houston no va a un concierto en el cual estaría 2 horas, es decir, no anuncia que no va a un concierto 2 horas antes de que ocurriera, después de descubrir que era un evento para una boda masiva religiosa. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Y aquí una canción de Whitney Houston de los 80, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Won't you

turn your spirit to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down, like... Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. A esta hora les comentamos, 1:33 minutos en Estrellas de Medianoche, les contamos que el 29 de noviembre, pero del año 1983, es decir, hace 41 años, Now That's What I Call Music se lanzó en el Reino Unido con la misión de recopilar en una antología los mayores éxitos del momento. La primera pista del primer álbum fue la canción You Can Hurry Love de Phil Collins y también contenía éxitos como Karma Chameleon, Red Red Wine y Total Eclipse of the Heart. La serie de Now That's What I Call Music tomó su nombre de un cartel publicitario de tocino danés de la década de 1930 en el que aparecía un dicho sobre un cerdo. Ahora eso es lo que yo llamo música. Mientras escuchaba cantar a una gallina. El volumen más exitoso hasta la fecha de Now That's What I Call Music es el número 44 del año 1999, que vendió 2.300.000 copias y es el álbum recopilatorio más vendido de la historia. Se abrió, el primer track, la primera canción de este volumen 44 de Now That's What I Call Music del año 1999, es la canción Baby One More Time de Britney Spears. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. I suppose to know that alive. The reason I breathe is you. Boy, you got me flying. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Stop. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, 29 de noviembre, año 1969, The Beatles alcanzan el número uno en la lista de sencillos de Estados Unidos con su 26º lanzamiento allí. La canción Come Together Something, es decir, dos canciones lado A, alcanzan el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard y se convirtió en el número 18 del grupo en Estados Unidos. John Lennon se inspiró en la campaña de Timothy Leary para gobernador de California titulado Únete, únete a la fiesta contra Ronald Reagan y le dio la idea de la pista Something. Y le dio la idea de la pista, pues de la canción Come Together. Por otro lado, Something fue la primera canción de The Beatles escrita por George Harrison que apareció como cara A. Dos canciones en una. El tema Come Together y el tema Something alcanzan el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard. Una fecha como esta, 29 de noviembre de 1969. Vamos a escuchar Come Together, la canción que hizo John Lennon para The Beatles. Se la presentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Down below his knee, hold you in his.